Conversación del momento. El 5 de julio pasado apareció un desplegado en algunos periódicos del país firmado por empresarios y algunos representantes de otros sectores importantes del estado de Nuevo León en donde está, y de México, donde estaban solicitando, entre otras cosas, al presidente Felipe Calderón, a los legisladores y digamos, a los políticos en los distintos órdenes de gobierno, una especie de invitación a que se iniciara un debate sobre el tema de la legalización de la droga. En ese momento se malinterpretó muchas de las cosas, no se leyó, me parece a mí, a conciencia el comunicado, y pareciera como para muchos una invitación a la legalización de las drogas. Hoy estoy, saludo con mucho gusto a Santiago Roel, quien está en la línea telefónica para conversar con nosotros sobre esa publicación y sobre qué ha pasado desde que se hizo esta invitación. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Mario, a tus órdenes. Gracias por platicar con nosotros a esta hora de la mañana. Primero, la pertinente aclaración. La intención de este grupo de empresarios y representantes es invitar a que se inicie un debate para ver si es conveniente o no legalizar la droga en México. Yo creo que vamos un poco más allá que eso, Mario. Esa es la primera carta que enviamos, fue en ese sentido, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Global, que recientemente hizo un informe, es una comisión importante a nivel internacional, en donde proponen pues un cambio de estrategia bajo la premisa de que no está funcionando las políticas actuales en el mundo para frenar adicciones, para frenar violencia y los demás costos sociales relacionados al mercado negro de las drogas. Es decir, en México, por ejemplo, tenemos ya despenalizado el consumo de las drogas. En la Ley General de Salud en México, artículo 479, se especifican los consumos máximos tolerados por el Estado mexicano ya sin una pena por parte de la ley. Pero, por el otro lado, sigue penalizado el tráfico y el consumo, la venta. Entonces, es una incongruencia. Entonces, aunque la carta inicialmente sugiere esta apertura al debate, nuestra postura dentro del debate ya la hemos fijado. Y sí, va en sentido del control del mercado de las drogas por parte del Estado. Esa es la postura del grupo, porque es lo que hemos visto que funciona en otros países. Hay unos cuantos países, Mario, como Suiza, que han hecho esto. Las drogas se las quitaron a las mafias, las administra directamente el Estado por prescripción a los consumidores y adictos. Es una droga de calidad, es una droga dentro de un programa, y es una droga que se otorga gratuitamente, justamente para eliminar los incentivos del mercado negro de las drogas. Y con eso han abatido la violencia en Suiza de una manera importante. A ver, Santiago, nada más un punto importante y que no podemos ignorar es, ¿cómo podemos pedirle a un gobierno como el nuestro que asuma el control de la droga, ¿no?, aquí en este país? Primera pregunta, ¿está preparado el gobierno de nosotros como para eso? Y segundo, ¿cómo controlarlo cuando tenemos a un gran consumidor como es Estados Unidos aquí arribita de la frontera? Sí, son dos preguntas muy válidas, porque lo primero que hay que decir en estos temas, Mario, es que no son temas fáciles, por varias razones. Es un tema técnico, por otro lado, pues es un tema con el que hemos vivido con ciertos paradigmas, ciertas maneras de pensar, y que nos cuesta trabajo cambiarlas, ¿no? Pero bueno, respondo a tus preguntas. Lo primero, pues es el Estado que tenemos. El mexicano, ese es el Estado que tenemos, no tenemos otro. Desafortunadamente, pues no es el mejor de los estados. Sabemos que pues a veces los niveles de corrupción o de transparencia no son los mejores en el mundo, pero ese es el que tenemos. Y sin embargo, pues nosotros le apostamos a la legalidad, es decir, creemos que el Estado sí pueda, es un mejor agente que las mafias actuales, ¿no? Nosotros preferimos que el Estado sea el que tome el control y que sea el que administre esto en lugar de que sean las mafias. ¿Está preparado? Probablemente no. ¿Habrá que prepararlo? Sí, habrá que prepararlo. Sin embargo, a favor de esto, pudiéramos decir que una de las instituciones que mejor funcionan en el país son las instituciones de salud. Y creemos que el IMSS pudiera estar preparado en un momento dado para otorgar esto. Eso es porque en el fondo, Mario, este es un problema médico. Esto es lo que es un problema médico que debe atenderse como tal. Tu segunda pregunta, también muy válida, bueno, ¿qué pasa si al lado tenemos al consumidor más grande del planeta? Que es muy curioso, porque son los más prohibicionistas, los Estados Unidos, son los que han arrancado toda esta política a nivel mundial desde principios del siglo XX, y sin embargo son el país que más adicciones tiene, y que van creciendo esas adicciones, es decir, la guerra que los norteamericanos soltaron al mundo y forzaron al mundo, está perdida si la analizamos por los siguientes indicadores. Cada vez hay más adictos en Estados Unidos, cada vez es más fácil encontrar droga en Estados Unidos y cada vez el precio de la droga es más bajo en Estados Unidos. Entonces, a pesar de los decomisos, a pesar de todo el esfuerzo policíaco, esta guerra contra la oferta de las drogas no funciona. Y pues ellos no sabemos si van a cambiar o no van a cambiar, esa es política de ellos. Lo que nosotros podemos hacer es lo nuestro, cambiar en México. Aquí hay que diferenciar los dos mercados. No es lo mismo el mercado de exportación que el mercado local. Y aunque el mercado local es de una pequeña fracción del de exportación, es decir, el mercado hacia los Estados Unidos es el que genera más recursos por motivo de droga, el mercado nacional es el que nos genera más violencia. Se estima que hay alrededor de 60,000 empleados en este mercado nacional y es el que pelea cada esquina, cada escuela, cada antro, cada bar, cada taxista, cada policía municipal. Es decir, requiere mucha mano de obra el mercado nacional y por eso se genera tanta violencia. ¿Qué tiene que hacer Monterrey en el mercado de exportación? Nada. La violencia que enfrenta Monterrey es por el mercado local, o Torreón, o Acapulco, o Mérida. Es decir, ciudades que no tienen nada que ver con el mercado de exportación y que sin embargo sufren por esta política equivocada que nos genera mucha violencia. Y a raíz de esta publicación o de esta postura que toman estos empresarios y catedráticos de Nuevo León, Santiago, ¿qué ha ocurrido y qué es lo que sigue? Mira, cosas interesantes, obviamente este es un proceso, pero ya estuvimos en un debate televisado en el Senado, muy interesante, y te sorprenderías de la cantidad de gente que apoya este tipo de propuestas de un control, una regularización por parte de las drogas para el Estado. Hemos también estado en contacto con la comunidad internacional. Los ojos del mundo ahorita están puestos en México. Lo que haga México es sumamente relevante y lo que nos comentan es que muchos países les caería muy bien una propuesta de este tipo, mucho más integral que la de Suiza, por parte de México, para tomar el mismo camino. Quizá no con las mismas variantes. Cada país tendrá que resolver de su manera. No puede uno imponer camisas de fuerza, que esto es justamente lo que hace la ONU. Hemos estado dialogando también con algunos congresistas que están interesados. Hemos estado en foros, hemos estado en programas de radio, porque hay que informar al público. El público se asusta con este tipo de... Sí. Dice, oye, pues entonces ahora va a ser más fácil conseguir las drogas, ahora nuestros hijos van a estar... Es al contrario. Actualmente, como están las cosas, los niños y los jóvenes tienen acceso muy fácil a las drogas y lo que queremos es justamente no solamente reducir las adicciones, sino reducir los grandes índices de violencia que enfrentamos. Este tema, por lo mismo complicado y por lo mismo polémico, requiere de muchísima información para que la gente no tenga la información equivocada en sus manos. ¿Qué te parece, Santiago, y me comprometo contigo al aire, de armar una serie de entrevistas y estarla pasando a lo largo de estos noticieros para ir tomando con calma y tratar de desmenuzar muy bien el problema en el que estamos metidos y la propuesta que están haciendo este grupo de empresarios y catedráticos? Claro. Aquí en el Estado de Nuevo León y en la República Mexicana. Así es, te agradecería mucho porque sí es un tema que requiere Te dejo nada más con esto. El consumo ya está despenalizado. ¿Quién queremos que maneje el mercado de las drogas en México? ¿Las mafias, que es la situación actual? ¿O, por el otro lado, el Estado, en un plan regulatorio, en un plan de transparencia, vigilado por ciudadanos, etcétera, etcétera? Es decir, le estamos apostando a la legalidad. Muy bien. Santiago Roel, muchas gracias y nos pondremos en contacto para platicar más con detalle de este importante tema. Gracias, Mario. Hasta luego. Un abrazo. Bye. Javier Héctor Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mario. Aquí estamos con la información deportiva.